Este es el programa Hacia la Libertad Emocional, un espacio para platicar sobre cómo superar el rechazo y alcanzar la paz interior. Bienvenidos. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar el programa de esta noche. Por eso, mis amigos, el día de hoy estaremos continuando con lo que nos quedamos ayer acerca de aquellos problemas que no son resueltos, aquellos problemas que necesitamos solucionar porque cuando éramos pequeños no encontramos la solución porque no podíamos. Éramos demasiado jóvenes para poder encontrar la solución a nuestros problemas. Por eso debemos, mis amigos, de buscar la manera de solucionar las cosas. Y bueno, en esta noche te daremos algunos puntos importantes para que tú puedas hacer eso. Algo que debemos de estar, que debemos de comprender, es que debemos de dedicar, mis amigos, tiempo para un proceso de maduración para toda nuestra vida. Porque no debemos de olvidar que cada curación emocional necesita un proceso de maduración. No va a pasar de la noche a la mañana nada más porque sí. Necesita un proceso de maduración. Y mis amigos, debemos estar convencidos de que la curación de todos esos daños que nos hicieron en nuestra infancia implica una transformación de pensamientos, una transformación de sentimientos, un comportamiento mejor que forme el parte del proceso para que nosotros nos encontremos con el Espíritu Santo y así tener la santificación. Porque déjame decirte, mi querido amigo, que la santificación, por más que tú estudies la Biblia, que vayas a la iglesia cada sábado, todos los días de culto, que leas los libros de la hermana Juárez y muchas otras cosas que hacemos como buenos cristianos, no va a llegar la santificación nada más porque sí. Necesitamos tener un proceso de maduración emocional y espiritualmente para que esta santificación pueda llegar a nuestro corazón. Entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que la santificación es importante para nuestra vida? Te comento, mi querido amigo, que la santificación es un proceso para ser apartado para un propósito santo. Emocionalmente, no podemos llegar a este propósito santo si tú sigues con problemas de cuando eras pequeño, sufriendo y recordando esos dolores que te hicieron sufrir cuando eras joven. Una vez que empezamos a sacar nuestra vida de esta amargura de juventud que nosotros hemos tenido, de aquella malicia que vivimos cuando éramos jóvenes, mis amigos, nos debemos dar cuenta que todo eso nos obstaculiza nuestra vida personal y nuestra comunicación con Dios no es buena. Por eso, cuando nosotros encontramos esto, debemos de empezar a sacar toda esa amargura, esa malicia, para poder tener una buena comunicación con Dios y para que el Espíritu Santo fluya en nuestra mente a través de muchos medios, para que sí nos encontremos con los demás y cumplamos nuestro propósito santo. La santificación es importante para librarnos de esos problemas emocionales. Parte de lo que nosotros debemos de tener es la benevolencia y la misericordia de Dios hacia nuestro prójimo. Porque ¿cómo podemos nosotros decir que somos cristianos si no tenemos benevolencia hacia los demás? ¿Cómo puedes decir que eres adventista o que eres una persona que sigue a Jesús si tu misericordia que Dios te da no la usas con tu prójimo? No podemos ser buenos cristianos, no podemos ser buenas personas si nosotros no tenemos la benevolencia o la misericordia que Dios nos da para poder ayudar a nuestro prójimo. Por más malo que se haya portado con nosotros, la forma en que nos hayan maltratado, destruido, humillado, acabado nuestra vida, si nosotros no tenemos una santificación con el Espíritu Santo, será difícil que tengamos una benevolencia y descubramos la misericordia de Dios para entonces perdonar a esos que nos hicieron daño. Es importante que nosotros lo hagamos. ¿Y de qué manera? Bueno, déjame decirte que una de las cosas que debemos de hacer es una lista de aquellas personas de nuestra índole personal o sobre todo más cercano, que esté cerca de nuestra vida para que analicemos esta lista desde la perspectiva del daño que nosotros hayamos recibido. Por eso, a la luz de todo lo que hemos visto, mis amigos, debemos de sentirnos de una manera especial para poder encontrar la manera de solucionar nuestros problemas haciendo una lista. Puedes tomar un cuaderno, una hoja en blanco, un lápiz, una pluma, y entonces, mis amigos, escribir ahí, hacer notas, y también hacer algún archivo de computación también es una de las cosas que también puedes hacer. Y pedirle a Dios que te ayude a encontrar el tiempo para poder recordar tus memorias de la infancia. Y buscar y encontrar la manera en que tú te puedes acercar a Cristo Jesús a través de esos recuerdos. Claro, será doloroso, será difícil, pero es necesario que lo hagamos. ¿Cómo podemos entonces buscar lo que nosotros necesitamos mejorar? Una de las cosas que podríamos encontrar a través de nuestra mente, a través de nuestras emociones, es recordando las emociones que tenemos hacia nuestros propios padres. Así es, ahora que ya somos adultos, que ya desarrollamos muchas cosas en nuestra vida, debemos de tratar de recordar ese gran cariño que nuestros padres nos dieron, comparar los comportamientos que teníamos con ellos y recordar en la parte de nuestra lista que estamos escribiendo las necesidades que ellos suplieron para nosotros. También podemos darnos cuenta qué necesidades no cumplieron. ¿Qué es lo que nos faltó que nuestros padres nos dieran cuando éramos jóvenes? Es un principio, sí, es un principio que nosotros necesitamos satisfacer o por lo menos escribirlo para poder empezar a encontrar el dolor y el sufrimiento que tenemos. Cuando una vez nosotros hemos encontrado qué buenas cosas nuestros padres hicieron cuando éramos jóvenes y qué cosas no cumplieron nuestros padres, podemos también encontrarnos con aquellos dolores que nos provocaron algunos amigos, compañeros o personas ajenas a nuestra familia. Debes de recordar, mi querido amigo, que hay que ser cuidadoso de lo que escribimos. No hay que excluir nada. No porque sean nuestros padres vas a decir, no, esto no lo voy a poner. O esto sí lo voy a poner, o no, aquel amigo me caía bien, no lo voy a poner. Hay que tratar de poner todo, porque la mente de un niño así es, retiene todo lo que ve, lo que escucha, lo que siente, y no importa por lo más sencillo que sea, te va a ayudar al escribirlo a darte cuenta en dónde está el problema de tus emociones. Hay que hacer una evaluación y no excluir absolutamente nada. Como te mencionamos, hay que ser muy cuidadosos también de no culpar a cualquier persona simplemente porque nos cayó mal o porque lo culpamos porque por su culpa no nos convertimos en buenas personas, porque de la mayoría de nuestros padres o de las personas que se convierten en padres no nacen siéndolo. No, ellos no crecen o no se desarrollan sabiendo ser padres, sabiendo cómo dirigir un hogar, cómo enseñar a sus hijos. Por eso debes de analizar y fijarte el propósito que ellos hicieron, qué infligió en tu vida, cómo te dañó siendo su hijo, de tu mamá, de tu papá, o hasta qué punto te pudo haber destruido en tus emociones. Hay que actuar, claro que sí, pero tampoco también hay que tener la mente abierta pensando en que son seres humanos, que pudieron haber cometido errores y que probablemente te lastimaron, sí. Así que cataloguemos y pongamos por una parte aquellos daños emocionales, gritos o insultos o algún otro tipo de problemas que hayamos tenido con nuestros padres, por un lado aquellos que son leves y que los puedes perdonar porque ellos no nacieron sabiendo ser padres y dentro de su ignorancia intentaron enseñarte el buen camino. Bueno, por otro lado, debes de poner aquellas cosas que te ayudaron, que realmente te lastimaron y te perjudicaron y que tal vez te fue una re, fue re, fue una repercusión hasta el día de hoy. Otra de las cosas que debemos de hacer en esta misma lista es aquellas cosas que sí te ayudaron, que mejoraron tu vida y te convirtieron en una persona de bien. Y gracias a esos detalles tristes, tal vez erróneos, que ellos se equivocaron o que te lastimaron, pues te convirtieron en una persona buena, en una persona que pudo educar a sus hijos en la actualidad o que pudo guiar a otras personas a los pies de Cristo. Por eso, no debemos de dejar atrás lo que nosotros hemos creído durante tanto tiempo equivocadamente. Los sentimientos cuando somos niños son muy importantes y no hay que olvidar las injusticias o lo que fue justo que hicieron con nosotros. Nos enfocamos en los padres porque es el primer paso, mis amigos, para poder llegar al problema emocional más profundo que tenemos. Empezamos con aquellas personas que están muy cerca de nosotros y que probablemente lastimaron la parte principal de nuestra vida. Pero después vienen entonces las acciones que hicieron terceras personas a nuestra familia y a nuestra persona. Durante años hemos creído probablemente que estos sentimientos no son ciertos. Los ocultamos y lo metemos al fondo de nuestra mente, de nuestro cerebro, y tratamos de no sacarlo jamás. Pero cuando nosotros llegamos después de los 30 años, llega el momento en que debemos de sacarlo a flote para poder sanar y quitarnos esa tristeza, ese dolor o esa parte iracunda que tenemos dentro de nuestra vida sin darnos cuenta, la agresividad probablemente viene desde aquel momento de la niñez. No hay que ser injustos, tratemos de mejorar nuestra vida ahora que somos adultos. Por eso, nuestros padres siempre debieron de haber encontrado la manera de poder solucionar nuestra vida personal. Es fundamental en nuestra vida darnos cuenta hasta qué punto nos pueden dañar mis amigos y hermanos. Los psicólogos Nancy y Ron Rockey, junto con Kai Kuzma en este libro de En Casa, nos platica una experiencia que tuvieron acerca de una persona que tuvo que ver con estos problemas emocionales que le costaba sacarlo desde su fondo de su corazón. Ellos nos dicen lo siguiente. En una visita reciente a Margarita, una anciana que había sufrido múltiples injusticias en su vida y actualmente estaba sufriendo depresión, le preguntamos, ¿puede contarnos cómo fue su infancia? Hubo unos pocos minutos de silencio mientras comenzaba a darles expresión a sus pensamientos, como si buscara en los corredores de su memoria. Ella, esta mujer, Margarita, sabía que su familia era severamente disfuncional y que ella había sido una niña maltratada, abusada emocional y psicológicamente. Por eso, ella de alguna manera no quería contar lo que estaba pasando o lo que estaba viviendo. Finalmente, ella, viéndonos a nosotros, apartó su ojo de la mesa que estaba enfrente y con una tristeza increíble contestó: Mi infancia arruinó mi vida entera. Nunca fui atendida, nunca fui amada. Nunca me sentí parte de la familia. Recuerdo el día en que dejé el hogar a los 18 años de edad. Estaba empacando mi maleta y mi tía estaba sentada con mis padres a la mesa en la cocina. Por alguna razón pasé por la cocina y escuché la pregunta que le hizo mi tía a mi madre. ¿A dónde piensa ella que está yendo? ¿Qué diablos le va, ¿Quién diablos la va a querer? Es lo peor que puede tener en el que puedes tener en este mundo. Palabras tan hirientes que estaban diciendo de esta pequeña niña, que ahora ya era una adulta, una anciana, la señora Margarita, que de alguna manera le estaba perjudicando en sus 18 años, cuando ya se estaba yendo. Ella continúa. Recuerdo que pensé, bueno, nadie me quiere aquí, nunca me han querido. He tenido tres esposos y cada uno de ellos fue abusivo al igual que mi padre. Mi primer esposo me apaleaba todo el tiempo y cada vez que mis padres venían de visita, mi padre me propinaba fuertes cachetadas. Creo que era yo, por hábito, en la que permitía que esto pasara. De hecho, en el día de mi boda, mi padre le dijo a mi novio que iba a tener que golpearme una vez por día para mantenerme en línea. Mi madre nunca me quiso. Nunca me dijo una palabra bondadosa ni recibí una caricia suave en mi cuerpo golpeado. Creo que ella me odiaba porque tenía el mismo nombre de una antigua novia de mi padre. Cada día le preguntaba a Dios, ¿por qué me mantenía con vida? ¿Por qué no me dejaba morir? Por lo menos entonces podría ir a estar con él, quien era el único que me había aceptado. La tristeza, mis queridos amigos, es también parte de lo que una madre puede sufrir. Déjame decirte que esta triste experiencia de esta anciana nos demuestra cuán doloroso puede ser la vida para los jóvenes, más en las épocas recientes que vivimos. Todo esto, en lugar de ayudarnos, lo que primero provoca es que nosotros seamos destruidos emocionalmente, acabados, alejados de Dios y pensar que Dios no existe porque los mismos seres humanos provocan que no pensemos en que exista un Dios amante en medio de tanto sufrimiento, en medio de tantos problemas, en medio de tanta maldad en este mundo. Y nosotros, como padres o como adultos, lo primero que hacemos es alejar a estos jóvenes de Dios mismos al tratarlos de esta triste manera. Y comentando lo mismo, mis amigos, déjame decirte que lo triste es que también en los psicólogos Rockey y Kai Kuzma nos platican que también conocían a la madre de esta mujer que narraba esta dolorosa experiencia. Y dice que ella no tenía la idea del por qué su hija, su terca hija, llevaba una vida tan disfuncional, después de que ella misma la había maltratado tan mal. Ellos eran cristianos, eran adventistas, iban a la iglesia cada sábado y la mamá decía que no entendía cómo su terca hija era tan disfuncional después de lo que narra esta mujer ya anciana. Era incomprensible para ella entonces que su hija pasara varios meses en una institución del estado para enfermos mentales, porque se casó con uno y otro hombre, se divorció 3 veces, le pegaban en todo momento, era una reclusa, tomó varias drogas, se mantenía inestable emocionalmente y la madre decía, no entiendo cómo mi hija es así. Después de que esta mujer, Margarita, platicaba lo doloroso que fue para ella superar este problema, la madre, aunque ella decía amar a Dios y se acercaba a Cristo cada sábado, ella no se daba cuenta del gran daño que había provocado en su hija en sus años infantiles. Los psicólogos comentan que tuvieron que hablar con ella para poderle abrir los ojos, para que ella pudiera descubrir el gran daño que había provocado en su hija y la mejor manera de solucionarlo. Lo que debemos de darnos cuenta es que la actitud de esta madre, mis amigos, mis hermanas, la actitud de esta madre era la misma de quienes piensan que los niños o los adultos olvidan el pasado y lo dejan atrás y solo viven el presente como si nada hubiera pasado en el pasado, como si todo se hubiera quedado atrás y ya terminó todo. Que supuestamente el pasado ya no influye sobre nosotros en el presente. Y eso es el grave error que todos cometemos. Pero si usted recuerda, mis amigos, toda esta vida, todo lo que nosotros vivimos cuando éramos niños fue real. Lo percibimos. Lo recibimos como algo verdadero y nos destruyó nuestra vida. No debemos de juzgar o evaluarnos a nosotros mismos y como padres o decir, es que ellos destruyeron nuestra vida. O es que los padres decir, es que nuestros hijos ya lo olvidaron, porque es imposible que esto suceda. aún siendo cristianos, es complicado pensar que nosotros, que eso ya quedó atrás y que no dejamos de lastimar a las personas que viven en el presente con nosotros. No juzguemos, no evaluemos, mejor tratemos de buscar la verdad y encontrarnos con Dios y pedir perdón por todo ese daño que cometimos cuando ellos eran niños y nosotros éramos adultos. O nuestro caso, no provocar a ira a los niños, como bien dice la palabra de Dios, para que ellos no crezcan en otro daño, en otro mal. Por eso, mis amigos, hay que liberarnos. La verdad tiene poder y hay que liberarlo. Solo si nos acercamos a Cristo lo podemos lograr. Depende de ti y de mí si lo hacemos y procuremos pensar en que esto puede ser verdad. No olvidemos que el pasado, no pensemos que el pasado quedó atrás y que no lo vamos a recordar, porque sí lo vamos a recordar y puede destruir nuestra vida. Pero nosotros debemos de cambiar esa actitud, esa forma de pensar, esa forma de vivir. Depende de ti y de mí. Vamos a irnos a escuchar una hermosa alabanza, mis amigos, para poder seguir comentando acerca de esto. Regresamos en la parte final de este programa, hablando acerca de esos dolores y sufrimientos, acerca de esta triste experiencia de la señora Margarita, que sufrió bastante y que la madre no podía entender que ella misma había provocado el dolor. Aunque somos cristianos, arrastramos el mal y el pecado y sin querer mantenemos ese dolor en la mente de nuestros hijos o de los jóvenes que vienen arrastrando estos dolores. ¿Pero qué te parece si escuchamos una alabanza titulada Septiembre? Pasó ya septiembre y solo recuerdo preocupada, mas no demostraba temor. Y estando sentada en aquel triste lugar, la lluvia cayó llevando todo su temor. Pasó ya octubre y solo recuerdo en mi soledad. Que ocurren tan solo me atrasan, deseo ir pronto al hogar. Y estando sentada en aquel triste lugar, la lluvia cayó llevando todo su temor. Oh, ven pronto Jesús, quiero sentir tu gran amor. Sí, escucha mi oración, quiero rendir mi vida a ti. Pasó ya noviembre. Yo sé que la ama y siempre la cuida. Mi vida Jesús cambió. Como te mencionábamos hace un rato, hablando acerca del sufrimiento, el dolor, los traumas que recibimos cuando somos jóvenes, realmente a veces para nosotros es difícil seguir adelante sabiendo que hemos cometido errores tan drásticos. Y pensamos que cuando nos convertimos al cristianismo, todos esos males se quedan atrás y no lo vamos a recordar, o el daño queda deshecho. No, el daño sigue allí y tristemente destruye nuestra vida y la vida de los demás. El tiempo pasa y entonces mejoramos nuestra vida siempre y cuando mantengamos una paz con nuestro Dios. Y buscando, claro, el perdón de aquellos a quienes dañamos, mis queridos amigos. Por eso es importante que nosotros hagamos este tipo de situaciones o ese tipo de cosas, haciendo listas, buscando la manera de encontrar el pasado, nuestro dolor, para que podamos encontrarnos con Cristo y ser santificados, de alguna manera encontrarnos con Cristo, pero perdonándonos a nosotros mismos y perdonar, pidiendo perdón a aquellos a quienes hemos dañado sin darnos cuenta. Por eso es importante que hagamos una lista de los daños que le infligimos a alguien más cuando éramos pequeños. Una de las cosas por las cuales tú debes de entender o cómo debes de encontrar si dañaste a alguien, cómo debes de ver la manera si alguien tú cometiste o tú los dañaste y no te diste cuenta, o tal vez te diste cuenta pero ya lo olvidaste porque lo enterraste muy dentro de ti, es a través de diferentes preguntas. Algunas de las preguntas que puedes hacerte son las siguientes. Número 1. ¿Siento que soy parte integral de mi familia original? Si no, probablemente sabrás la respuesta. ¿Siento que le pertenecí a mi familia? Número 2. ¿Fui considerado importante para mi familia? Número 3. ¿Me alentaba mi familia a dar lo mejor de mí misma o de mí mismo? Número 4. ¿Se preocupa mi familia para escuchar mis pensamientos y mis sentimientos? Número 5. ¿Era mi hogar un lugar seguro para decir la verdad? Número 6. ¿Tuve una amiga o un amigo cercano en quien yo podía confiar? Y número 7. ¿Era la escuela un lugar seguro? Todas estas preguntas, mis queridos amigos, seguramente ayudarán a entender si tuvimos algún problema o si nosotros mismos dañamos a alguien más a través de nuestras propias actitudes. Otra de las cosas que probablemente que debemos de fijarnos es de que si en algún momento en el transcurso de nuestra adolescencia o juventud descubramos si fuimos abusados emocionalmente o psicológicamente. En otras palabras, si fuimos comparados con otros, ahí es donde te das cuenta. ¿Cómo abusan de ti emocionalmente o psicológicamente? Bueno, cuando alguien, algún familiar cercano, como tu papá o tu mamá, algún tío, algún hermano, algún amigo muy querido, te compara con alguien más y dice o se da cuenta si realmente tú vales la pena o no desde la perspectiva de esta persona que tú quieres tanto. Cuando te comparan con otras personas, esto es un abuso emocional o psicológico. También debes darte cuenta cuando eres víctima de palabras de enojo, de furia, cuando alguien te critica o te acusa a gritos. También cuando alguien te ignora por completo cuando tú estás hablando. Te hace un lado, no quiere escucharte o te escucha pero muy a fuerzas. Te ignora por completo. Otra de las cosas que te enseñan que tú estás dañado es recordar si se burlaron de ti o se reían de ti tus propios seres queridos. Y no lo digo para las terceras personas en la escuela, en la secundaria, en la primaria. No, mi amigo, mi hermano, en tu propio hogar. Cuando tu propia familia abusa de ti psicológicamente o emocionalmente a través de la crítica, los gritos, el enojo, el insulto o cuando se burlan de ti de una u otra manera. Lo peor del caso es que cuando nosotros sufrimos o somos expuestos a algún abuso físico de parte de nuestros padres o familiares más cercanos como los hermanos, el primo, el tío, el cuñado, el familiar cercano que nosotros queremos, provoca también un dolor mucho más fuerte. Por eso debemos de preguntarnos si en algún momento fuimos víctimas de crueles palizas o de una disciplina injusta o muy agresiva. Debemos de observar la crueldad hacia los animales de parte de nosotros o de algún miembro de nuestra familia. Si nosotros logramos ver que nuestros hijos o algún familiar cercano son muy abusivos hacia los animales, son focos rojos que debemos de poner en cuenta. La crueldad, la suma crueldad con los animales, nos enseña, mis amigos y hermanos, que es un abuso que el niño o la niña está sufriendo o sufrió. También nos enseña que si nosotros somos muy agresivos con los animales y con otras personas, es que probablemente acarreamos algún dolor o sufrimiento a través de nuestra vida. Y debemos de encontrarlo. ¿Cuál es ese el problema? Debemos darnos cuenta también si tuvimos ropa o zapatos apropiados para el clima en el que vivíamos. Si hacía mucho calor y nosotros no teníamos la ropa apropiada, o si hacía mucho frío y estábamos siempre sufriendo de frío porque no teníamos esa ropa, siempre teníamos algo faltante, o si en algún momento fuimos obligados a trabajar más allá de lo que nosotros podíamos aceptar, que nos obligaban a hacer algo que nosotros no queríamos, o simple y sencillamente fuimos incitados a ser un bravucón hacia los demás. Alguien, algún adulto que nos incitó a que debemos golpear a una tercera persona aunque nosotros no queríamos. A golpear, a insultar, a humillar, aunque nosotros no lo percibíamos o no lo queríamos sentir así. Algún adulto o alguna persona mayor nos obliga a hacer esas cosas. Esos son focos rojos que nos enseñan que la agresividad y estos problemas emocionales van a destruir con nuestra mente nuestra vida. Y nosotros debemos de cambiar esta perspectiva porque no podemos hacer esto. Debemos preguntarnos si fuimos abusados emocional, física o psicológicamente. Y en algunos casos, mis queridos amigos, también si han sido abusados sexualmente en cualquiera de las formas. Las conductas que nosotros tenemos en la actualidad puede perjudicar o destruir nuestra vida si nosotros no ponemos atención a estos pequeños detalles. Los padres, los familiares son expuestos para poder encontrarnos con nuestras expresiones y nuestras emociones en la pubertad. A la hora de que nosotros queremos buscar la manera de encontrarnos con Dios, no lo podremos hacer porque el abuso en cualquier de sus formas nos exponen emocionalmente, nos desnudan ante los demás y destruyen nuestras emociones y nuestra propia persona. Por eso no debemos permitir que esto o estas formas de agresividad o de problemas o de abusos destruyen nuestra mente y nuestro espíritu. Uno de los problemas que últimamente se ha visto en la actualidad ha sido la exposición hacia la pornografía de los niños. Es tan fácil encontrarse con la pornografía a través del internet, de la computadora, a través de los medios de comunicación como son las películas. Ya es normal que los niños puedan ver este tipo de cosas. Es triste ver que tengan a la mano estos problemas tan a la mano, tan destructivos para la mente. Por eso es muy importante que como padres, como adultos, pongamos atención a lo que nuestros hijos ven. Pongamos atención a lo que los jóvenes andan investigando o viendo, porque la pornografía está acabando con la mentalidad de los niños y los está orillando a despertar sus emociones antes de tiempo. El cine, la televisión, aún la misma música, mis queridos amigos, está destruyendo la mentalidad infantil de nuestros niños. La inocencia se está acabando. Hace poco nos encontramos con una noticia aquí en nuestro país mexicano, precisamente el día de ayer o este fin de semana, de cómo más o menos como 400 estudiantes de preparatoria, de secundaria, adolescentes, habían sido apresados porque se habían encontrado en una fiesta. Allá en Tijuana, en la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, un grupo de muchachos se habían reunido para celebrar el 15 años de una niña. pero fue la convocación a través de los medios de comunicación, a través del internet tan grande, que se reunieron 400 muchachos para poder convivir. Lo triste es que eran adolescentes, menores de edad, y estaban tomando, fumando, bien alcoholizados, entre niños y más que nada adolescentes, niñas, jovencitas, niñas y también varones. La mayoría de ellos dicen que alrededor, en las noticias, que alrededor de 100 personas, 100 muchachos pudieron salir, pero 300 quedaron presos por este mismo problema. ¿Cómo los adolescentes en la actualidad están bombardeados de tal forma que el alcohol, el cigarro, las drogas es primordial? Si no tomas, si no fumas, si no te alcoholizas hasta perderte, no eres un adolescente normal. Y esto, mis amigos, es inmiscuido por los medios de comunicación, el celular, el internet, la computadora, las películas, la música, en fin, mis amigos y hermanos, hay que poner atención en nuestros jóvenes para que no terminen tristemente de esta manera. Hay que ponerles atención. Todo este tipo de cosas son abusos emocionales, psicológicos y espirituales, porque pierden la espiritualidad al meterse tan jóvenes en este tipo de situaciones y problemas. Te invitamos a que lo pienses, lo medites y de alguna forma ayudes a los jóvenes que están alrededor tuyo para que ellos no terminen tan mal como este tipo de muchachos, o porque no, para que no acaben con abusos emocionales y psicológicos. Hemos llegado, mis amigos, al final de este tu programa. Mañana estaremos continuando hablando acerca de este abuso psicológico emocional que tienen nuestros jóvenes adolescentes en la actualidad y otras cosas que también es importante que pongamos atención en los jóvenes del día de hoy. Te voy a invitar a que me acompañes para escuchar un hermoso canto titulado Por Fe. Por fe. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, bendito Dios. Esa noche hemos visto de qué forma el enemigo ha usado los medios de comunicación y otras cosas, Señor, para poder destruir nuestra fe. Por fe debemos de recordar que tú viniste a la cruz del Calvario para salvarnos. Por fe tú nos diste tu amor y misericordia, Señor, para que nosotros pudiésemos tener la salvación. Por fe, Señor, nos amaste y por fe debemos de seguir tus pasos. Por fe debemos de servirte, Padre. Eres nuestro único Dios verdadero al que debemos de honrar siempre y no dejarnos llevar por las artimañas del enemigo de tantas cosas que nos está destruyendo. Permite, Padre, que así sea. Cuida a cada uno de nuestros hermanos, que cada esta noche puedan descansar tranquilamente, que las palabras que escuchen sea para su beneficio emocional y espiritual y que de alguna manera, mi Dios, por fe podamos siempre seguir tus pasos y no mantenernos lejos de ti, sino al contrario, mantenernos cerca de ti, oh Padre. Te pedimos en esta noche por Jesús, por Patty, por Ana, por Alec, por Roselín, por Liberato, por Clau, por Jorge, por Alexa, por Gilberto, por Betty y por todos aquellos, oh Dios, que han estado con nosotros a la hora de esta noche. Te pedimos también por nuestro hermanito Raúl y por Jackie. Tú los conoces a cada uno de ellos y sabes lo que están pasando, oh Padre. Permite que ellos se sientan contentos de seguir tus pasos y no de seguir los pasos de un ser humano, sino de ti, nuestro único Dios verdadero. Acompáñanos en el resto de esta noche, Señor, y que tú seas nuestro Salvador por siempre. Que por fe nos mantengamos firmes hasta el día en que tú vengas por nosotros. Lo pedimos, no por algún mérito, lo suplicamos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.